Este es el verdadero casco que usábamos. Pesado. ¿Y esto fue hace? 37 años. Volvemos a repetir esta foto. No sé cómo tenía las manos, yo creo muerta de frío. ¿Vos la tenés como entre la rodilla así? Así. ¿Ana, así? Sí, y yo. Y Estela acá. Cubrite. Otra lucha. Pero no sé cuál era peor, ¿eh? Porque allá sabíamos el enemigo. Acá todavía no. Todos los días descubrimos uno nuevo. Seguimos juntas. Sí. Por algo hicimos esta foto. Yo siempre digo que por algo suceden las cosas. Por algo estábamos juntas allá y siempre estábamos juntas acá. Y 37 años después seguimos juntas luchando para que no nos olviden. Escuchamos en formato audio el tráiler de la película Nosotras También Estuvimos, que se estrenó, que se está por estrenar en salas de cine este año. Así escuchábamos a Alicia Reynoso, Estela Morales y Ana Macito, que viajaron a las islas para encontrarse con sus recuerdos, como tantos veteranos. Se vistieron de uniforme con el fin de recrear viejas fotografías de aquel 1982 que fueron recuperadas por el propio director y que son el puntapié para el film, para el documental. Nosotras también estuvimos. Cuenta un costado no narrado del conflicto bélico de las Islas Malvinas, que es justamente la gran labor humanitaria de las mujeres que pusieron sus cuerpos para ayudar a los jóvenes soldados heridos en la contienda bélica. Estamos en comunicación telefónica con el realizador audiovisual, guionista y director de Nosotras También Estuvimos, Federico Estrifeso. Nico Rosales te habla de este lado, te doy la bienvenida, Tengo Una Idea, Radio La Retaguardia, me acompaña Carlos Morque y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Un saludo a los tres. Bueno, un gusto hablar con ustedes, poder charlar un poco sobre esta historia. Bien, gracias por atendernos. En principio, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué te pasó a vos para inspirarte en contar esta historia? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, a mí me despertó la curiosidad de una imagen que me crucé. Bueno, un poco de casualidad, ¿no? Que es la imagen que terminó siendo el póster de la película, que no hubiese imaginado que iba a ser así, pero veo esta imagen donde estaban cinco mujeres vestidas con el uniforme verde, que junto a ambulancias, ¿no? Y caminando, y a mí me llamó mucho la atención porque no tenía asociado la presencia femenina a la guerra de Malvinas, ¿no? Entonces, un poco esa curiosidad me llevó a querer investigar y bueno, en esa investigación me encontré con Alicia Reynoso, que era una de las cinco mujeres que estaban en la foto, y bueno, ella ahí me empezó a contar que eran jóvenes de la Fuerza Aérea, que habían estado en un hospital en Comodoro Rivadavia, ahí digamos al lado del aeropuerto, y que desde ese lugar habían recibido todas las noches heridos que venían en aviones de las islas. Y me contó varias experiencias, ¿no? Y rápidamente apareció el tema del olvido, del silencio, ¿no? De una historia que se estaba por perder. Entonces ahí entre el interés visual y esta cuestión no tan afín a los documentales que es la memoria, bueno, ahí fue ya un empujón para meterme en este proyecto que llevó mucho tiempo realizar. Por otro lado, ocurrió algo interesante y no tanto, es que, bueno, tenías proyectado estrenar este documental en el 2020, bueno, ocurrió la pandemia, todo lo que ya sabemos, se demoró el estreno porque, bueno, se va a estrenar finalmente oficialmente en unos poquitos días, ahora nos vas a especificar cuándo y dónde, se aprovechó, digamos, el documental de alguna manera para ser visto y con muy buenas críticas afuera, ¿no? ¿Nos contás un poco eso? Sí, lo que fue una cosa inesperada como para absolutamente todo lo que estábamos acá en el planeta, la pandemia, finalmente fue positivo para el documental, porque por un lado nos dio un poco más de tiempo para trabajar algunas cosas, como el sonido, por ejemplo, y bueno, perfeccionar algunas cosas que veníamos trabajando, y hacer un recorrido por festivales. Estuvimos en más o menos 8 festivales de Argentina, de Latinoamérica y del mundo, que estuvo muy bueno, sobre todo para ver la recepción, y bueno, una segunda cosa inesperada que trajo la pandemia fue que el 2 de abril, ya del 21, cuando ya la necesidad de estrenar era muy muy grande, sobre todo por la fecha, terminamos haciendo una especie de estreno por las señales de aire, ¿no? Por la TV pública, por Encuentro y por Cinear TV, el canal del Inca. Eso nos permitió llegar a todo el país y fue muy bueno porque se vio mucho la película en ese momento y también fue algo inesperado porque a lo que nos llevaron las cosas, ¿no? Después el recorrido siguió para ahí y ahora finalmente estamos en cine, entonces fue al revés, ¿no? El recorrido, pero bueno, nos permitió llegar a muchos lugares y tener buenas recepciones de la película. Y bueno, ahora llegamos a una sala con alegría de poder mostrarlo como fue pensada la película, ¿no? Que es para el cine. Bien, si te enganchaste recién, estamos charlando con Federico Strifeso, él es guionista y director del documental Nosotras También Estuvimos. Es interesante el título también, ¿no? Rescatar, y poner en valor aquellas mujeres que no solo fueron la historia de estas tres, sino fueron muchas más, pero bueno, están representadas en estas tres mujeres, digamos, el rol de las mujeres en el conflicto bélico de Malvinas, ¿no? ¿Qué te parece, con qué se puede encontrar el espectador en este sentido? Bueno, sí, yo creo que el título explica bastante el sentido documental. El título sale de una frase de una de ellas, y eso también explica bastante el sentido del documental, ¿no? La propuesta fue viajar a ese lugar, a ese espacio en Comodoro, donde ellas habían estado y donde nunca habían vuelto, ¿no? Entonces, el planteo que yo les hice fue, volvamos ahí y tratemos de viajar un poco en el tiempo, ¿no? De llegar a esos recuerdos, a ese Comodoro del 82, a través de distintas... yo los llamé puentes, ¿no? Que era un poco la ropa que usaban en ese momento, el viento de Comodoro muy característico, estas fotos que vos mencionabas antes, un casco que llevaron, ¿no? Algunos elementos que ligaban con ese pasado tan enterrado, tan olvidado casi, ¿no? Entonces el documental es ese viaje y es ese acompañarlas a ellas en la recuperación de todos estos recuerdos que durante más de 3 décadas ellas tuvieron bien adentro y bien silenciados, ¿no? Esa cara afuera, una parte de la historia muy olvidada, tanto por ellas como por nuestra sociedad. ¿Dónde se va a estrenar y cuándo oficialmente el documental? El estreno es el próximo jueves 18 a las 6:30 de la tarde en el Cine Gaumont, que queda en frente a la Plaza del Congreso en Capital. Y el estreno, que va a ser durante una semana, la película va a estar en cartelera todos los días a las 6:30 de la tarde. El día del estreno la función es gratuita porque se enmarca en lo que es el mes de la soberanía. Entonces tuvimos el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Nación y bueno, logramos que la función de estreno, donde van a estar las protagonistas, bueno, yo también voy a estar para charlar con el público antes y después de la función, bueno, sea gratuita, ¿no? Así que quien se pueda acercar al cine simplemente tiene que acercarse a boletería, retirar la entrada y bueno, si tiene interés poder conocer esta historia y esta propuesta del documental de poner en evidencia que las mujeres también estuvieron y cumplieron un rol importante, ¿no? Sí, y a mí me parece súper interesante la propuesta porque en principio creo que las Malvinas han sido borradas de la historia o no han sido contadas debidamente, es como una parte bastante olvidada de nuestra historia, lamentablemente, y más sobre todo la mirada de las mujeres que estuvieron allí. ¿Qué te pasó a vos como persona realizando este documental? Bueno, a mí fue un proceso muy largo y bueno, pasé por muchas cosas. Yo principalmente me sirvió mucho para poner en dimensionar lo que significó la guerra de Malvinas. Yo nací en el 83, un año después de la guerra, y bueno, tenía conocimientos bastante básicos. Meterme en esta investigación, conocerlas a ellas, hacer un relevo del archivo muy, muy amplio, conocer veteranos. Me permitió dimensionar lo dura que fue la guerra para quienes participaron, lo difícil que fue y la marca, digamos, que dejó profunda en mucha gente, ¿no? Que yo, cuando te hablan, quizás se sensibiliza mucho, esta cuestión que hablamos de la herida abierta, ¿no? Y quizás esa herida abierta sigue abierta porque hay muchas cosas que todavía no se contaron. Entonces el documental viene un poco a contar una de esas cosas que no se contaron y a tratar de sanar un poco esa herida abierta, tanto colectiva como en lo personal de las protagonistas del documental, ¿no? Quizás más documentales, más canciones, más series o películas ayuden, ¿no?, a seguir sanando esto y a entender qué pasó en ese momento para que no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Porque es algo que nadie desea, una guerra y con todo el dolor que genera. Federico, te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por este programa Tengo Una Idea. Te deseamos la mejor de las suertes, la mejor de los éxitos en el estreno del cine Gomón. Y por supuesto estaremos expectantes y te felicitamos por este, estamos seguros de este gran laburo y la importancia de mostrar esta parte de la historia. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por esta charla y bueno, invito a todos los oyentes al estreno el jueves 18:30 en el Gomón. Un abrazo grande. Abrazo. Pasó por Tengo Una Idea Federico Strifeso, guionista y director del documental Nosotras También Estuvimos.